Está hasta la corriente. ¡Ajá! ¡Se ve el tiro! ¡A dónde está, Panucha! Bien, andiamo subito avanti. ¿Eh? Spariamo un po' questo. No, che... Si vede, si vede. Adesso formo il recinto.